Muchas gracias por venir. Y el otro día saliendo, una señora le decía a la otra, pues sí, está bien, lo que pasa es que al día siguiente vas y lees en los libros y es todo al revés de como dijo. Casi, casi se trata de eso. Es decir, de presentar otra opción de la tradicionalmente adoptada. Porque la mayor parte de nosotros hemos recibido una carga informativa, familiar, académica, pero sin más averiguación, con una absoluta confianza en la tradición y sin interés o sin ocasión para poder echar a toda la información recibida una ojeada crítica. No niego que respecto a algunos personajes, sí exagero un tanto, pero concédanme que es exclusivamente a su favor. Nunca exageré en contra de nadie, pero sí a favor de todos los posibles. Los imposibles no están incluidos en mi serie de los calumniados. Y todos mis calumniados, es decir, mis gentes calumniadas, me caen requete bien. Y por eso exagero. Con ello no hago sino balancear la exageración estúpidamente cristalizada e inertemente recibida de la tradición, que fulano fue un pirómano, fulano un degenerado, fulano un eclesiástico mundano, eso también son exageraciones. Hoy, sin embargo, dependeré más de mis apuntes, porque esa es la charla en la que se me acostumbran a cancelar los ciclos. Entonces, voy a partir de cosas menos discutibles, por lo menos las fechas. Y los nombres. No podrán decir que dije de Maquiavelo que se llamaba Juan o Antonio, sino Nicolás, como fue en realidad. Y del año en que vivió y del año en que murió. Ahora, todo lo demás, si en algún otro libro del que les habla está escrito de otra manera, pues qué bueno. Lo que pasa es que el que les habla no tiene tiempo de escribir su folleto al respecto. Pero no sé por qué la letra impresa deba merecer a alguien más crédito que la letra hablada. Investigadores somos todos, y no los novelistas son por ello académicos. Sin embargo, voy a tratar de ser esta noche lo más objetivo. Empezaré hablando de esta alma de Dios que fue Nicolás Maquiavelo, y que como Koch descubrió un bacilo y puso ese bacilo en evidencia, pero nadie inculpa al doctor Koch por la rabia, sino al contrario, el doctor Koch detectó, aisló y puso en evidencia al vacilo de la rabia. No se dice así de Maquiavelo. No se dice, nos mostró cómo somos, gobernantes y gobernados. Sino que se dice, hemos quedado mal en el retrato histórico que nos ha hecho Maquiavelo. Luego es un mal retratista. No hemos aceptado su diagnóstico sociológico. Pero podemos reconocer que ha sido uno de los más profundos y extensos investigadores de la realidad histórica, es decir, que fue un especialista en la materia. Él nació en el año mismo en el que Lorenzo el Magnífico asumió el poder en Florencia, un día de mayo, 3 de mayo de 1469. Había muerto Pedro y le sucedió en el poder su hijo Lorenzo, junto con Julián, apodado el Bello, que no se interesó en los menesteres políticos. Y toda la infancia, la adolescencia y parte de la juventud de Nicolás Maquiavelo discurren bajo el gobierno de Lorenzo de Medici. Tendrá 23 años Nicolás Maquiavelo cuando Lorenzo muera. Luego, su formación es laurentina. Es florentino y conocerá la realidad de Florencia bajo Lorenzo. Eso es importante. También es importante considerar que Nicolás Maquiavelo nace de una familia noble en el sentido heráldico, en un tiempo en el que la nobleza feudal ya no maneja los asuntos públicos. Nicolás Maquiavelo, segundo de 4 hijos, de 2 hijos y de 2 hijas, del señor Maquiavelo, nace como heredero de toda una experiencia en el acontecer social, de gentes que han sido no solo terratenientes, sino importantes políticos, de gentes que durante toda la Edad Media han sido, junto con los reyes locales, los protagonistas históricos y con la Iglesia, pero que en el Renacimiento son postergadas precisamente por medievales, porque ha empezado una nueva forma de vida, porque triunfa el próspero y eufórico comerciante, porque surge la burguesía, porque tiene más importancia la productividad que el título nobiliario, porque monarquía e iglesia pasan a constituir autoridades morales, en gran parte honoríficas, dejan de tener el peso que medievalmente tenían en el mundo. Tanto es así que muchos nobles, muchas familias como la de los Machiavelli, se han retirado y se han refugiado en sus castillos, viviendo exclusivamente del producto de sus tierras, amargados por la postergación de que son objeto por la sociedad burguesa, y polarizando esas famosas bandas de condotieros, porque el condotiero es un descendiente de nobles en una época en la que la nobleza ya no puede asumir funciones públicas directas, pero es quien sabe guerrear, pelear, quien tiene ejército que lo mantiene y que lo equipa personalmente y que se transforma en empresario de la agresión y de la defensa al servicio de príncipes, de estados o de instituciones. Muchos nobles se convirtieron así, más bien dicho, hijos, descendientes de nobles, en condotieros. Y Maquiavelo nace de una familia que, a pesar de ser noble, prefiere no entregarse a las armas, no convertirse en una empresa sin ideal, al servicio de quien la pague mejor, una empresa bélica, sino que tiende y logra incrustarse en la máquina administrativa de la nueva república. Son pocos los nobles que quedan al servicio de las funciones públicas en una sociedad que ya no es feudal. Y la familia de Maquiavelo así lo hace. Quizá porque ha sufrido mucho en tiempos pasados, entre otras vicisitudes, el destierro, creo que durante más de 13 años, a causa de los partidismos. Ellos eran güelfos y fueron desterrados por los gibelinos. Quizá están ya cansados del azar político y prefieren ser burócratas en la máquina social. Quizá también, o quizá además, porque el ser insignificantes, minúsculos, corpúsculos administrativos, les asegura una independencia de espíritu, un humanismo que puede alimentar y justificar sus vidas sin que éstas se vean alteradas por las vicisitudes políticas. Como que han tenido un humilde derrotismo y han preferido ser ya poco importantes para perdurar, para seguir siendo buenos ciudadanos de Florencia, para que la experiencia de su familia esté al servicio de la nueva forma política, para no sentirse gentes del pasado, gentes de condición que ya ha sido superada por la República, gentes que por lo que son y por lo que recuerdan y por la carga genética que traen, pueden aportar un sabor experimental a esas nuevas fermentaciones republicanas. Y en ese 3 de mayo nace Nicolás en una casita del barrio de Santa Felicitas, allí entre, a medio camino entre el Palacio Pitti y el Puente Viejo. Es el tiempo mesiánico del gran Lorenzo. Lorenzo, es decir, el que será como el laurel, el que hará reverdecer antiguas glorias de su familia, claro, pero al propio tiempo de su ciudad también. Y Nicolás Maquiavelo estudia. Tenemos algunos retratos supuestos de él, pero todos esos presuntos retratos son muy parecidos a lo que sería su retrato hablado. es alguien todo oídos y todo ojos. Es un cauteloso y conspicuo y atento observador. Todo ojos, todo oídos. No solamente ve, sino que mira, escruta y estudia, lo cual será característico de muchas grandes gentes, pero en él tendrá la singularidad de que además deduce conclusiones, que es lo peligroso o lo desagradable para muchos, que el estudioso de la realidad social no sea un especialista, sino que de repente sea también quien imparte lo que sabe y quien lo vierte en páginas inmisericordias, inmisericordias por su realismo y por su autenticidad, inmisericordia es el ambiente del quirófano también, y las páginas de Maquiavelo serán quirúrgicas. Desde pequeño acude a sus estudios, va a las bibliotecas y considera la calle, lo que el griego llamaría el ágora, la calle, la plaza, el espectáculo multicolor y caleidoscópico de la vida, como una biblioteca más. Siempre he tratado de enfatizar que no se puede hacer política sin empezar por la antropología, y aún antes todavía por la historia de la vida. Es decir, él supo, lo supieron también las gentes importantes de su tiempo, que la sociedad, como nosotros detectamos, está mal estructurada, no se ha construido bien, anda fallando algo en la máquina social, puesto que no somos componentes felices de una sociedad bienaventurada. Y también estamos de acuerdo en que hay que corregir esa mala estructuración o mala contextura o mala visualización de lo que debe ser la sociedad. Eso hay que corregirlo. Pero no se puede hacer sin un básico conocimiento de la naturaleza humana. No se puede decir, vamos a cambiar la forma de la colmena para que tengamos mejor miel. Ya las colmenas que no sean cuadradas, ahora serán redondas. O que no estén pintadas de verde, ahora estarán pintadas de amarillo. Si no sabe uno qué es una abeja y no se introduce uno en la apicultura y sabe cómo reacciona ese animal como individuo y en comunidad, de nada servirá cambiar la estructura en la que vive. Hay que ir a profundizar a su naturaleza. ¿De qué otro animal proviene y a qué animal se encamina? ¿Cuál es su objeto biológico? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿De qué se nutre? ¿De qué se nutre? Y no caer en el infantilismo de decir, ah, pues le cambiamos la estructura y ya con eso serán felices. No, absolutamente. Pero ni tan siquiera empeorarán. Lo único que harán será perder etapa histórica, perder tiempo. Y él consideró la calle con la misma tremenda seriedad con la que consideraba los libros y sus estudios particulares. No desdeñaba cortejar a las buenas mozas, no desdeñaba la jarra de vino. Sabía ser agradable, compartía las buenas compañías, pero al propio tiempo estudiaba a la gente. Fue un niño y un adolescente y un joven, y de mayor ni qué decirlo, que escuchó mucho más de lo que dijo. Y por eso tiene tanta autoridad moral lo que dijo, porque no fue una explosión emocional su expresión, sino el fruto, el resultado de todo lo que había captado durante años de observador, de estudioso. Por una parte, en la escuela las humanidades, la carrera de derecho que seguramente no terminó, su interés por la historia, especialmente de Roma, de su raza. Historia, histos, hilo, el hilo. No se puede hacer el diagnóstico de una situación si no se tiene su historia clínica. Nos duele algo y vamos al doctor y el doctor nos dice: un momento, antes de que me hable usted de eso que le duele, le voy a hacer su historia clínica. Y nos pasamos hora y media haciendo una historia clínica y pregunta por los abuelos y por los padres, por las enfermedades de la juventud, por el carácter y el temperamento, por el ámbito en el que uno se mueve, y finalmente dice: ahora dígame usted, ¿qué le pasa? Y queremos hacer el diagnóstico de una situación política sin atender ni tan siquiera a la sintomatología y mucho menos a su historia clínica. Para cualquier situación hay que empezar por lo menos desde el neolítico. Decir: mire, pues es lo que hacemos, hay que poner a la humanidad en el diván del psicoanalista, y la humanidad no puede decir: me duele aquí. Usted se tiende en el diván del psicoanalista y me dice cómo empezó todo esto. Ah, pues fíjese que un día en Mesopotamia, ahora sí. Entonces ya se puede entender. Y los libros tienden más a darnos o un resumen o una visión parcial. Si son específicos, nos dan una visión parcial. Si son genéricos, pues para abreviar nos tienen que dar un resumen. Mientras que el ser humano es la historia de sí mismo. El ser humano se sigue comportando y sigue teniendo reacciones básicas como hace 5.000 años. En algunas cosas ha mutado, ha cambiado, pero mejor o peor, pues más bien peor. Más bien peor. Porque, pues, ¿para qué tanto Leonardo y para qué tanto Rafael y tanta pintura egipcia y tanta pintura persa, si de la pintura lacustre teníamos que pasar a la contemporánea? Pues ahí estamos. Solamente que el pintor lacustre no tenía el cinismo de ponerle un título intelectual a su pintura. Sí, de decir: esta pintura se llama El sábado por la tarde quizá no anochezca. Entonces ya tiene mucha importancia. Está diciendo: caray, pues qué pintura. Esa pintura subversiva. Esa pintura es inútil. Esa pintura es cínica. Entonces no hemos mejorado mucho. Todavía estamos a tiempo de ver cómo es el ser humano, básicamente. Y él lo vio en la calle. En esa calle en la que nosotros, pues, ya no podemos vernos y discurrir unos entre otros, contemplarnos en nuestro propio jugo social, en nuestro caldo de cultivo político. Pero en la calle de Florencia, en el Ágora, en las plazas de Florencia, 15, ahí bullía el Renacimiento. Una calle, pues bastaba salir para ver ceremonias, desfiles, para oír arengas políticas, sermones improvisados de predicadores fatalistas, apocalípticos, entierros, bodas, peleas, pregones, autos de fe. Entonces él aprendió en esa calle. Y de las primeras cosas que aprendió fue que reaccionamos y actuamos de muy distinta manera, cada uno de nosotros, cuando lo hacemos individualmente, que cuando lo hacemos en cadena emocional. Cuando uno de nosotros actúa individualmente, acostumbra a ejercer criterio. Si forma parte de un grupo, fácilmente se dejará influenciar por un criterio más poderoso o por un temperamento más absorbente o por alguien que tenga empuje. Si forma parte de una multitud, puede hacer cosas tan terribles como la guerra. O puede ir en procesión, o puede quemar iglesias, o puede decir olé en los toros, o viva o muera en el Zócalo. Y lo sentimos cuando somos parte de una multitud, y deberíamos precavernos cuando somos más de tres, decir cuidado, cuidado, tengo que seguir pensando por mí mismo. Porque cuando somos más de tres, ya hay alguien que se toma la molestia de pensar por uno y dice, vamos a hacer, ¿verdad que ustedes piensan que pues yo les voy a llevar? Y pues sí, así por apatía. Y se hacen cosas que uno solo no hubiera hecho. No hubiera hecho. Él vio que cerebro y corazón, simbólicamente hablando, deben estar absolutamente fríos, que la sensibilidad, tan deseable en otros casos y en la que vibramos cultural y espiritualmente, puede sabotearnos la precisión, la clarividencia en un momento de decisión. El cerebro no debe estar alterado. El corazón no debe albergar pasión ninguna. En aquellos instantes en los que alguien tiene que decir no o decir sí, y en los instantes más serios todavía, en los que debe uno decirse a sí mismo sí o no. La pasión como que nubla el momento de la decisión. Debe ser un cerebro frío. Mi madre fue cirujano y tuve mucho acceso a los quirófanos. Y pues en un principio quise yo también ser médico. y me llamaba la atención la que yo creía falta de seriedad de algunos cirujanos al estar interviniendo a la gente. Pues estaban hablando entre ellos de cosas que no tenían que ver con la operación, con la intervención quirúrgica, e incluso se permitían algunas bromas entre ellos. Y yo pensé, el día que lo sea, no seré así. Y qué bueno que ni lo fui, porque así tiene que ser el cirujano. Porque si el cirujano empieza diciendo, cuidado, tengo una vida en mis manos, soy absolutamente responsable ante Dios y ante la sociedad y ante mi propio juramento profesional, pues ya empieza a temblar, ya empieza a temblar. Mientras que si logra estar frío, si logra conservar la serenidad, todo lo demás se da por entendido. Es que si no fuera buen cirujano, no estaría operando. Ya no le habrían pedido que operara, no sería jefe del equipo. Le llaman maestro porque sabe conservar su frialdad en aquel momento. Y quizá por ello, no sé si legislativamente, pero éticamente, parece si no prohibido, restringido, que un cirujano opere a un familiar próximo, directo. ¿Por qué? Porque no puede estar frío. Mejor le pedirá a un amigo que opere a su esposa, a su hijo o a su madre, a no ser que él crea poder estar lo suficientemente frío. En aquel momento no puede llegarle un reportero y decir, pero usted no se emociona, ¿verdad? Usted no siente en este momento. ¿Qué se siente en este momento? En este momento yo no siento nada. En este momento simplemente sé lo que debo hacer. Terminada la operación, entonces comentamos emocionalmente lo que quiera. Y decimos, cuando hicimos el segundo chiste, sentimos que se nos iba esa vida. Y por eso le pusimos el tercer chiste para seguir fríos. Las decisiones o los grandes actos en caliente son peligrosos. Y en las calles de Florencia, la gente funcionaba pues en caliente, como en todas las calles, emocionalmente. ¡Qué buen día haces! ¡Ay, sí, qué buen día! ¡Y qué bonitos son los buenos días! En vez de decir, un momento, no ha terminado el día. No diga usted si es bueno o si es malo. Punto. Hay quien dice buenos días y no alcanza a decir buenas tardes. Pues no fueron tan buenos días. Es decir, vamos a la iglesia porque está predicando Fray Jerónimo Savonarola. ¿Y por qué? Es que como su sermón es inculpador, ¿ah? ¿Y qué? Es que habla en contra del gobierno. ¿Y qué? Yo también puedo hablar en contra del gobierno. Sí, pero es que es más chistoso porque trepado desde el púlpito y hablando de parte del Espíritu Santo, y le está echando el gobierno, y Lorenzo el Magnífico está sentado en la primera fila. Ah, pues entonces vamos a ver, es un espectáculo interesante. Pero esto no significa que me voy a poner de parte del predicador. No me voy a poner de parte de él, porque puede que sepa mucha teología, pero no política. Entonces, ¿por qué está insultando al gobierno? Y como iglesia, como institución, ¿ha dado buenos exámenes en política en 2000 años? Se ha llevado cero en política. Acabó con el feudalismo su influjo social. Entonces, ¿por qué tengo que estar oyendo a un predicador? Claro, menos iré a oír un predicador que hable en favor del gobierno. Ese seguramente es falso, ¿verdad? Ese sí seguramente es un hipócrita y un adulador. Pero puedo ejercer mi criterio y decir, el sermón es una exposición del Evangelio. Me interesa un predicador que conozca bien el Evangelio, que sea un buen teólogo, un buen expositor, eso sí. Eso sí. Y hay gentes con mucho criterio que pertenecen a una iglesia y van al sermón de la otra. porque dice, es que este capítulo 16 de San Marcos, este los protestantes lo explican pero maravillosamente, y el día en que lo expliquen yo voy a la iglesia protestante. La simpatía o la antipatía. En la calle la gente va en grupos, pero son grupos también de empatías. ¿Por qué van en grupos? ¿Porque un grupo es de buenos y un grupo de malos? No, sencillamente son compadres, van juntos. Esas gentes que van juntas acostumbran a darse la razón unas a las otras y no acostumbran a tenerla, pero uno está de parte de aquel con quien va junto, y mucho más todavía de su familiar o de su protector o de su amigo. Casi haga lo que haga. Porque si decimos, esas bestias que corren por el periférico a 60, para mí a 60 ya es bestial. Son esas bestias mientras no resulte que un hijo mío va a 70. Entonces yo diré, no, hay algunos que no son bestias, sino que son automovilistas, esos saben correr, es más, a esos les es peligroso ir despacio, como que chocan, como que no se sienten bien, esos van rápido y van bien, y es más, yo sé, un cuate mío, mi compadre, él es de esos, nunca ha chocado, claro, el día que choque ya no lo contará. Tiene mucha importancia. Hubo un accidente en la carretera, claro, decimos todos. Si lo extraño es cómo no hay más accidentes, naturalmente. Claro que hubo un accidente en la carretera y claro que a fin de semana hay más accidentes porque más gente circula. Es que manejan a ciegas. Sí, pero ¿sabes quién se accidentó? Fue tu sobrino. Ah, ¿y quién era el otro, el culpable, el que chocó con él? Así automáticamente. No se ha visto nunca en una delegación que un padre presente a su hijo, es decir, este corre como una bestia por la carretera, enciérrenmelo. No, al contrario, quizá algún esposo, pero padre, nunca. Pensemos en una infracción, una pelea de la que alguien sale herido, en la que alguien es mal herido, y nos dice no, pero, y esperamos a saber quién, si el agresor o el agredido es de los nuestros, y nos ponemos en favor o en contra. Muy difícilmente ejercemos criterio. Si se encuentra droga en el bolsillo del hijo de nuestro vecino, ya lo sabía, pues claro, si se encuentra droga en el bolsillo de nuestro hijo, se la pusieron. Pero así, pero automáticamente. Y si no tenemos más remedio que creer en la culpabilidad, que nuestro hijo o nuestro hermano o nuestra esposa o el compadre realmente mató a alguien en carretera, diremos, pues lo que pasó, pasó, pero esta noche la delegación no la pasa, y no la pasa. Mientras que de parte de la víctima, todos dicen, pasó lo que pasó, pero este por lo menos se pasa la noche en la delegación. Y no tiene que ver el hecho en sí, ni la calidad de las personas, sino el partido en el que estamos nosotros polarizados. Todos los nuestros como que ya tienen por adelantado una absolución general impartida aquí por el juez universal, por el supremo manager del universo. Ya hemos dicho estos, yo los voy a proteger siempre, y de estos espero cualquier cosa mala, y voy a ser duro con ellos cuando aparezca esa cosa. Él lo vio en Florencia eso. Dos gentes se pelean, es perder el tiempo decir, un momento, vamos a razonar. Usted diga lo suyo y usted diga lo suyo y luego yo los reconcilio. Eso es estéril, absolutamente. Si dos gentes se pelean, es que cada una de ellas tiene sus razones y no admite las razones del otro. Ojalá fuera tan fácil que uno tuviera razón y el otro no. Pero cada una de las dos gentes tiene su razón y la dificultad estriba en que no se puede arbitrar entre ellos, porque los dos son buenos, los dos son óptimos, se están peleando cada uno por su buena causa. Y eso multiplicado en sociedad, pues qué fácil sería si los buenos y los malos y los locos llevaran, oiga usted, un gafete, ¿verdad?, que dijeran, estoy loco. Pues no estaríamos como estamos. O decir, soy malo. Ay, diría usted, pues venga usted a ver cuando viene a comer a la casa y me explica cómo es esto, cómo funciona, me interesa eso. Soy malo. Otro que dice, soy bueno, pues uno ya trata de no cruzarse con él, persona peligrosa. Sí. Bueno, alguien que se tiene por bueno, qué horror. Estoy loco. Pero no es discernible. Y lo que ocurre, la razón la dará dramáticamente otro gran renacentista, Shakespeare. Lo que ocurre es que todos somos todo lo bueno y todo lo malo que puede ser un ser humano. De tal manera que somos la raza que apuñala y la raza que cae apuñalada. Somos la raza que da santos y la raza que constantemente se está degenerando en hechos impropios. No podemos decir este o aquel, somos una raza. Se sublima en los mejores, se degrada en los peores. Pero mejores y peores lo son alternativamente, tenemos momentos de todo. Y pues cristianamente, ¿quién puede estar seguro de no hacer qué si Dios lo deja de su mano? Usted, si se deja, así, si se abandona, usted puede hacer lo peor que en 25.000 años se haya hecho, porque lo ha hecho la especie a la cual usted pertenece, y lo mejor también, cualitativamente. Luego, ¿para qué extrañarse tanto? ¿Para qué indignarse tanto? ¿Y por qué no sentarse más a estudiar la cuestión y en vez de decir bueno o malo, aceptado o descartado, decir, vamos a ver qué se puede hacer dentro de lo factible para mejorar, para mejorar? Ávido de lectura. Y en la lectura, la historia. Y en la historia, la de Roma. Y al leer en la historia de Roma, como cuando leemos nosotros cualquier historia de cualquier cultura, se percató de que muchas situaciones ya se han dado, o se han dado sus análogas, o sus paralelas. Que por eso es bueno que el gobernante y el gobernado sepan historia, porque de repente no enfrentan una situación nueva, sino que dice, esto viene desde los Gracos, y todavía no se terminó el reparto agrario. Desde los Gracos viene esa cuestión. Y cuando una situación ya se ha enfrentado, es valiosa la experiencia. ¿Para qué repetir un error? ¿Por qué siempre una democracia de buena voluntad acaba desintegrada por las propias fuerzas que la constituyeron? Porque para ser democracia debe dar elasticidad y libertad. Y de la elasticidad y de la libertad surge la fortaleza de la oposición, que luego se come viva a esa democracia. No, es que la oposición debe estar en su lugar. Ah, Luego ya es una democracia que pone las cosas en su lugar. Luego ya es una democracia dirigida. Dirigida por alguien que él no es demócrata, porque se comporta como rey. Y gracias a eso subsiste la democracia, ¿o no? ¿A qué estamos jugando? Sí, pero es que lo podemos cambiar cada 6 meses. Bueno. Pero eso no significa que esa democracia no tenga siempre el peligro de desintegrarse. Y de que en los momentos más tensos, críticos, difíciles, deba tender a formas más estrictas de gobierno. Hasta que la oposición ya diga, esto es una dictadura. Entonces hasta ahí. Hasta ahí. Pero acabará tambaleándose. Y sabemos lo que viene después de la democracia. Viene la dictadura. Y sabemos lo que viene después de la dictadura. Viene la disgregación. Y sabemos que luego viene esa buena voluntad de que por fin ya el pueblo gobierna. Y el pueblo gobierna como anda en la calle. Y ese pueblo que se quejaba del dictador instaura una junta terrorista. Y esa junta terrorista luego se flexibiliza en una democracia. A no ser que alguien diga, bueno, pues para variar, ¿por qué no traemos a un rey de Europa? Así, para no aburrirnos, porque resulta tan cíclico, como las infecciones digestivas, uno ya sabe. Uno ya sabe, después de esto viene el otro. El concepto cíclico de historia. Maquiavelo no imparte todavía, pero anota, y anota que no se ve realmente eso que llamamos la ascensión de la humanidad. El progreso de la humanidad es peor todavía. No solamente no se ve que la humanidad esté mejorando, lo malo es que aparece como si estuviera mejorando, porque mejoran sus condiciones externas, mejoran o por lo menos proliferan sus conocimientos y sus aptitudes, pero no su corazón. La civilización nos hace más complejos y la complejidad nos trae destruidos, pero no nos ha hecho mejores, ni mucho menos como prometía la civilización. Más felices, no, sino más feliz, por lo menos vive más tranquilo un no civilizado. Por lo menos es alguien que vive en contacto con la naturaleza y no ha perdido todavía el sentido común. Esa ascensión, ¿y por qué? Del subhombre, del homínido, tenemos que llegar al superhombre. ¿Y el hombre dónde aparece? Esa transformación constante del subhombre al superhombre. ¿Y la persona humana, que debería estar en medio, por lo menos tener chance de vivir como género humano, ni sub ni super? Pues se nos está esfumando. Mientras que de repente da giros la historia, que uno dice, pero si esto ya lo vimos en la India. Esta situación, ya se han hecho 1000 guerras por ese tema. Y vamos a la 1001. Millones de combates por el mismo planteamiento. Y otra vez vamos ahí. Entonces él saca del conocimiento de la historia la posibilidad de que el político no caiga en errores cometidos por gobernantes anteriores, o el gobernado no caiga otra vez en trampas como las que cayó en el pasado, y aprovechar también las experiencias. Así como cuando a veces conocemos a alguien, ay, pues que me gustaría conocerlo, pues a mí no, porque yo ya conozco muchas personas como usted. Yo conozco a más de 300 personas exactamente como usted, entonces no me interesa conocer. Y así pasa con las situaciones, esa situación, ¿a qué están alardeando tanto el jefe de la, y el jefe? ¿Cuáles jefes? Esos partidos llevan ya 3.000 años agitándose en los 5 continentes. Y todavía es que los poderosos, ¿y de dónde ha salido que los poderosos sean los malos? Los poderosos son aquellos que nosotros quisiéramos ser. El poderoso, y no el poderoso bueno, eso ya ni hablar, el poderoso. Y el que además está aprovechando de su poder y está abusando de él, ese es el que nosotros, estadísticamente considerados, quisiéramos ser. La gente no dice con indignación, ¿cuánto estará robando este fulano? Lo dice con admiración. Sí, vean la cara cuando dicen, lo que se estaría robando es las patas del gallo de la envidia. Están, dicen, como quien estuviera en su lugar. Claro, yo con ese dinero pues haría hospitales y orfanatorios, etcétera, para mis amistades. Pero él sí encontró la manera de, pues, ese sí es un ser humano, ese sí funciona. Así debería ser todo el mundo. Pero es que es una bestia. No, pero tiene carácter. No, pues carácter sí tiene. Eso se ve en sociedad. Está claro. El héroe moral es una pobre gente. Es una pobre gente. Lo decimos. Decimos, fulano de tal, pobrecito, es bueno. Como queriendo decir, este se muere al primer constipado. Pobrecito, si es gente buena. No estorba, es un débil. No estorba. Mientras que decimos, cuidado, porque este es bueno, ¿eh? Esa bondad no es ética. Ese es uno que logra lo que se propone. Y eso lo habían dicho ya todas las civilizaciones antiguas. Mi héroe es el que consigue sus propósitos. Vino el cristianismo y dijo, hijitos míos, se deben negar los intereses, se deben negar las pasiones, se deben negar los instintos. Sí, padre. Bueno, ¿ya está todo negado? Sí, padre. Bueno, pero seguimos igual. Si es que el catecismo nadie se lo ha tomado en serio, dos o tres que trepamos en los altares para decir, pues este por lo menos ahí sirva de muestra de lo que hubiéramos podido ser nosotros. Pero héroe moral no se considera, no se cotiza en sociedad una buena persona. Se cotiza el astuto, el inteligente, el práctico, el eficiente. Hasta cuando nos vamos a confesar, escogemos un confesor que, pues que tenga colmillo, ¿no? Que tenga colmillo. No un santo, porque se va a escandalizar, llamará a la policía. No se puede uno confesar con una persona cándida, pues le estropeo su vida. Vaya problema que voy a hacer yo para un confesor ingenuo. Pues no puede ser. Tiene que ser un tipo que conozca la vida como es. Luego recurrimos al eficiente. Y cuando decimos, aquí no ha pasado nada, tenga usted aquí 3.000 pesos, aquí no ha pasado nada, somos nosotros los que le decimos a Maquiavelo que usted es un hipócrita, porque usted dijo que somos unos hipócritas. Al contrario, usted tiene mucha razón de decir que la mayor parte de las gentes andamos con un doble código. Un código idealista, pues para figurar, para no devorarnos mutuamente, para llevar prendida la sonrisa en sociedad, pero actuamos bajo un rígido código de hienas humanas. Porque en realidad la cosa es quién se come a quién, aunque sea el obispo auxiliar al arzobispo primado. Sí, la cosa está en yo. La gente, la sociedad y el gobierno. El gobierno debe atender a lo que la gente dice. Pues en primer lugar, no haría otra cosa. Se pasaría el día leyendo cartas, recibiendo telefonemas. Y lo que la gente dice, ¿qué tiene que ver con lo que la gente necesita? Pues absolutamente nada, porque la gente ni sabe cómo está la cosa. Porque si el que gobierna le dijera a la gente cómo está la cosa, la gente ni pensaría en sentarse a escribir, cundiría el pánico. Y la cosa está constantemente sobre un volcán, pero así está, sobre un volcán. Y hay mucha gente que está. Y eso en sociología, como en cualquier otra rama de las actividades humanas. Ya me oyeron, ya despertaron. Siempre es Maquiavelo un observador, un periscopio florentino, un diagnosticador, y por ello, cuando empiece a escribir, deberemos atender a lo que dice. Porque no son sensaciones las que recibe, sino que hace un proceso de catalización de todas sus ideas. Su único y absorbente interés, la política. La política, lo que directa o indirectamente a todos nos tiene agitados, a todos nos afecta la política, el gobierno, el quehacer social. Él fue no el primero que se dio cuenta, sino el primero que se atrevió a decir: no se trata de que, ay Platón, ay Aristóteles, de que la comunidad sea feliz, de que las gentes sean buenas. Esas son palabras, esas son palabras. Ni tiene el derecho tampoco el gobernante a obligarle a uno que sea bueno. La política es el arte de captar qué fuerzas están en movimiento y de saber manejarlas y utilizarlas para un propósito preconcebido. Yo no puedo decir seamos felices, no puedo decir seamos buenos, pero sí puedo captar qué fuerzas hay entre nosotros y puedo tratar de dirigirlas hacia una u otra corriente de opinión. No debería ser peyorativa la palabra demagogia. Dimos, la población, hago, conduzco, condotiero, duche. El demagogo es el que conduce, pero se ve que ha habido más mal conductores que buenos conductores, porque demagogia ya es una palabra peyorativa. Pero el político debe ser un buen caudillo, un buen conductor, un verdadero demagogo, porque la gente dice ¿para dónde? Y él tiene que decir para allá. Allá no puede ser la virtud, ni puede ser el bien, allá debe ser el éxito. ¿Qué quieren las gentes? Prosperar. En primer lugar sobrevivir y en segundo lugar prosperar. El que logre que prosperen será exitoso. El que no lo logre, aunque haya sido muy buena persona, pues habrá hecho perder el tiempo a la comunidad e incluso puede haberle hecho daño. Entonces, si primero se me ponen ustedes muy virtuosos y luego los haré prosperar, pues no se le ponen a uno virtuoso, ya quieren prosperar desde un principio. Es más, le dicen al gobernante, y no me importa que seas virtuoso o no, me importa que me hagas prosperar. Quiero comida y quiero techo y quiero aumentar mis pertenencias y quiero que estén seguros los míos y quiero estar tranquilo respecto a mi futuro y al de las gentes que amo. ¿Lo puedes hacer? No te pregunto si eres santo, sino si eres capaz. ¿Lo puedes hacer? Y ahí el que le entra es porque se cree capaz, pero no ha dicho que fuera bueno, ni mucho menos santo. Luego, es ingenuo decir, no, pues el rey aquel que se daba unas comilonas, olvídese de las comilonas del rey aquel, ¿gobernó o no gobernó para que su gente sintiera una mejoría? Independientemente de quién era. Así hacemos con los demás especialistas. ¿Por qué no lo hacemos con el político? ¿Por qué queremos ver en el político al modelo de virtudes? Si en nuestro cristianismo endeble hemos caído en la contradicción de la palabra virtud, virtud viene de vir, de donde viene varón, fuerza, fortaleza, y hemos transformado las llamadas virtudes en debilidades, en ser muy poquita cosa, en ser obediente, en tener paciencia, en tener tolerancia, en saber conllevar, todos son debilidades. ¿Por qué queremos que sea virtuoso el que nos gobierna? Que sea muy simpático. Ah, y que tenga carisma, que eso es también bastante difícil. Dices que le falta un poco de carisma. ¿Qué es el carisma? Dice, pues a mí como que no me acaba de convencer, ¿no? ¿Está haciendo su trabajo o no lo está haciendo? Sí, pero ¿cómo vive? ¿Está haciendo su trabajo o no lo está haciendo? No le preguntes al cirujano por su caligrafía, pregúntale por su cirugía. No tiene ninguna obligación de ser modélico en todo, nadie más que consigo mismo. Y el drama particular es que no lo consigue. Luego, ¿por qué lo exige de los demás? Porque entonces también el gobernante podría decir, ya no juego, hasta que no sean ustedes buenos súbditos, no salgo de Los Pinos. No salgo. ¿Por qué esperan que yo sea un perfecto gobernante? Si ustedes como gobernantes son una porquería también, pues ¿por qué me exigen a mí lo que no son ustedes? ¿Qué es un gobernante? Alguien que ha salido de una masa de gobernados. Eso nos lo dicen mucho a las iglesias. Dicen, ay, es que yo perdí la fe porque hay cada padre. Pues hay cada padre porque hay cada humano. ¿De dónde salen los padres? Salen de entre ustedes. Y lo peor de ustedes lo dan a los seminarios. Dicen, no te suicides, mano, métete en un convento. Pues es... Y luego queremos que la iglesia esté hecha de gentes perfectas. Pues ¿cómo? Si le dieron la escoria de la sociedad a la madre iglesia. Y luego dicen, es que tenemos un clero bastante inculto. Pues claro. Al hijo preclaro no se lo das a la iglesia. Y luego exiges que te lo dé. El gobierno público también es así, y él lo veía.